Ahí retomamos nuestra biblioteca a la distancia, se nos volaron un poquito los libros, ¿eh? Pero ahí estábamos con Daniel. Chico sin celular. ¡Qué gran tema! ¡Qué gran tema! Así que estamos por un celular. Mirá, es una... Siempre damos la fuente, obviamente. Esto salió en la revista Viva. Y la autora es Mirta Goldberg, que es licenciada en Ciencias de la Educación. Y que hace un análisis. Uh-huh. Y dice, entre otras cosas, que los celulares se han convertido en un objeto de culto entre los chicos. Viste que los chicos púberes, 5 años, 4 años, ya quieren un celular, ¿no? Ya quieren un celular. Y no se conforman con el que tienen, ya lo quieren cambiar por el de última tecnología. Bien, entonces, ella, ¿no será, dice, hora de interrogarnos un poco desde cuándo los chicos, que no son ejecutivos, ni empresarios, ni padres, ni funcionarios, darle todo lo que tienen los adultos, todo lo que se oferta, todo lo que circula, sin ninguna selección? Y como decís vos, me pregunto y te pregunto, la inmediatez hace que no se distinga la gente de lo superfluo ni lo urgente que puede esperar. Entonces los chicos están conectados en línea directa, pero no sabemos bien para qué. Sí, sí. Y plantea otra cosa, la seguridad... ¿Se la damos a través de un celular? Es decir, el chico va al club y nos quedamos tranquilos porque va con un celular. ¿O tendremos que volver a ganar las calles y el chico tiene que ir al club sin celular? ¿Por qué? ¿Por qué la dependencia o la seguridad te la da el celular? ¿Qué cambia? ¿Qué cambio en la sociedad tenemos? Inclusive también, para el propio chico, que es bueno que se desarrolle sin esa dependencia del celular, de la llamada, para saber si llegó, si no llegó, si está o no está, ¿no? Eso es lo que plantea esta profesional. Dice, ¿qué herramienta le damos al chico para que empiece a saber cómo llegar a un lugar preguntando, cómo tomar un colectivo, cómo... Bueno, obviamente cualquiera de los que estará oyendo dice, mira, a mí me deja la tranquilidad que tenga el celular. No, me parece que lo que tenemos que volver a recuperar es un clima de seguridad. Es mucho más simple eso. O la otra explicación es, lo que pasa es que yo no estoy en todo el día. Y eso justifica que estés comunicado con el chico a través del celular. ¿Y las relaciones personales cómo se construyen? Sí, hay un planteo en el que yo no dejaría tampoco afuera el tema de la inseguridad que vive en la sociedad argentina, ¿no? Eso es lo que digo. Es mucho más cómodo decir, no, como yo le di un celular, estoy... Ahora yo la pregunta que hago es esta. Yo estoy comunicado con el hijo adolescente, ¿no? Y el chico me dice dónde está. Ahora, yo sé cómo está, eso me garantiza saber cómo está, o los chicos que encontramos a la madrugada, que son cientos, al amanecer, con los problemas que sabemos que tenemos, inclusive en nuestra ciudad, en la sociedad en general, ¿resolvió el problema de fondo el hecho de que estén comunicados o el problema es el mismo? Es toda una problemática. Bueno, claro. Lo que pasa es que nos cuesta dar marcha atrás en todo esto, ¿no? Claro. Lo que dice esta mujer, que me pareció muy interesante y por eso lo traje a la mesa, ¿puede el celular reemplazar la calidad de vínculo que implica un abrazo, una charla distendida, una mirada o una actividad compartida? No, obviamente que no. Nadie ignora los avances tecnológicos, comodidad, utilidad, economía de tiempo, pero tal vez dice que lo que habría que hacer es acotar el uso, con ejemplos como, dice... Hoy que vas al recital, llévate el celular. Uno de ustedes tenga un celular en el campamento. Llámame solo para algo importante. Y dice algo que me pareció fundamental. A veces los padres tenemos que animarnos a ir contra la corriente. Es decir, me parece que la reflexión más importante es la moda. Alguien se tiene que oponer a la moda. Claro, lo que pasa es que nadie quiere quedar fuera de esa tendencia. Bueno, no, porque lo que pasa es que me parece que también es una comodidad fantástica, porque ser padre implica otra cosa. Los que hemos sido padres, y no sé si hemos construido una familia buena, bonita y, no sé, hemos construido. Hemos tenido un compromiso desde que nacieron con la responsabilidad. Me parece que, y tampoco me pongo de ejemplo de nada, simplemente digo que cuando se trae un hijo, eso no se termine, no lo resuelve, la educación de un hijo no lo resuelve la tecnología. Que sea un elemento para, me parece bien. Sí, sí. Pero me pareció muy interesante este artículo, porque los chicos, y ojo que mis nietos, mi nieta de 9 años, reclamó para su cumpleaños, que fue en enero, un celular, y obviamente le dijimos que no, porque me parece que todavía no es imprescindible. Bueno, hay chicos que van al jardín de infantes con celular, ¿eh? Bueno, por eso, cada uno que sepa cómo educa. Yo me rescaté este artículo, me gustó, me pareció importante traerlo a la mesa, sé que trae polémica. Es un planteo sumamente interesante, pero creo que ha ido increciendo esto de la telefonía celular, reitero sobre este tema, ¿no? Por el tema de la inseguridad reinante, uno no está seguro en la calle, no está seguro en la ciudad, no está seguro en el interior, en lo que antes estábamos tranquilos de que el nene iba al potrero a jugar al fútbol, y hoy por hoy sabemos que inclusive... Un tema que no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, porque no sé si estabas aquí en Olavarría, pero estuvimos charlando con Daniel Bertoni hace unos días, con Sergio Rossi, y decíamos, qué pena que no surjan más potreros. Que no surjan potreros para jugar al fútbol. Y él lo decía, la desaparición de los potreros tiene que ver con la inseguridad. Bueno. Que los padres ya no dejan a los chicos ir al potrero por la inseguridad. Digo, la inseguridad ha ido de a poquito carcomiendo... mucho de lo que teníamos en la familia como concreto, como la tranquilidad es de lo que nos decían nuestros padres de chicos. No te acerques a ningún desconocido, no aceptes nada de lo que te den, golpea la puerta de algún vecino. Esto que ha ido cambiando con la sociedad creo que nos ha llevado a que creemos, quizá erróneamente, que el teléfono celular nos va a salvar. No, claro, Luis, y eso que vos estás planteando, lo que nuestros padres nos enseñaban con esas preguntas, era tomar decisiones por nosotros mismos. Claro. Que vos en algún momento tenías que tomar una decisión en base a lo que te habían educado. Decís, no, pará, este tipo no me gusta, o cruzo, o me vuelvo. ¿No? Es decir, la dependencia que se crea. ¿Por qué? Por esto que te digo. Hemos perdido la calle. Seguro que sí. El ciudadano común ha perdido la calle. Ha perdido la calle porque le ganó la delincuencia. Y ahí nos metemos en un tema que no quiero involucrarlo con esto porque no es la idea de ni la finalidad del encuentro. Pero lamentablemente tiene mucho que ver con esto. No, bueno, por eso... Por eso, entonces, y sigo insistiendo, el disparador era este. ¿Puede un aparatito de 8 centímetros, un 10 milímetros de espesor y 4 de ancho resolver el problema social? Para nada. Es lo que dice esta mujer, y que me parece para agendarlo, si portar un celular les permite animarse a ir al club, a un paseo, estamos hablando de una autonomía disfrazada. Es una mentira. Uh-huh. Es decir, tendríamos que poder ir sin el celular y tendríamos que asegurarnos que el chico vuelva en condiciones sin el celular. Lo que está para ahí, tampoco quiero que, ni soy un analista política de política internacional ni nada, pero estoy leyendo un libro casualmente de algunas revoluciones y de algunas cuestiones que pasaron en el mundo y que están ocurriendo en el mundo. Fíjate que los pueblos que se han cansado... con todo lo que implica la violencia que genera, han ganado de vuelta a las calles. Egipto, sin ir más lejos, es eso, el pueblo en la calle. El pueblo cansado. Bueno, claro, uh-huh. Sí, cansado. Sí. Sí, seguro. Yo no estoy generando nada, ni quiero decir que me parece que llegó el momento de no esconder la pelusa bajo la alfombra. Ese muchacho, a ver, organicémonos, como cuando... En otra generación que no fue tan grande, la tuya, que por ahí es más o menos cercana a la de mis hijos, los padres nos organizábamos para llevar y traer, ir a buscar y ver, y me parece que no lo resolvemos con tecnología. No cabe ninguna duda. Sé que hay padres que lo hacen, ¿eh? Yo sé que hay padres que lo hacen, se levantan a la madrugada, van, pero me parece que no son la mayoría. Sí. Qué tema para seguir charlando, ¿no? Nos da digamos, muchísimas puntas de este ovillo tan grande que es el tema de la dependencia a los aparatitos electrónicos, esto de la telefonía celular. Fíjate vos que hasta los adultos que se han acostumbrado a mandar mensajitos y teléfonos, sí. Hoy por hoy en un viaje, vos te vas de vacaciones y lo primero que te dicen es, cuídate, llámame cuando llegues. Sí. Automáticamente, ¿no? Y si no llamaron al horario que nosotros prestigiamos más o menos, estamos pegando un golpe de teléfono para decir, ¿te pasó algo? Ojo, Luis, yo no lo niego y no lo estoy negando... porque lo hice y en estos últimos días con mis hijos que estaban uno en cada punta, pasó y nos quedamos tranquilos cuando teníamos los nietos y todo el mundo estaba bien, y yo no niego eso. Digo si, o lo que el artículo que traje hoy, si ya a los 4 años, o a los 8, o a los 9, o a los 11, el chico tiene que tener el celular de última generación y estar conectado todo el día. Esa es la pregunta. Es la gran pregunta. O llevarla a la televisión o a la computadora, es decir, sí. El uso de las tecnologías como un elemento fundamental de la vida y no como un complemento. Lo dejamos pendiente y a ver qué dicen nuestros oyentes, Daniel, ¿te parece? Sí, después para dejarlo pendiente, que ya están por empezar, pobres los docentes que tienen que lidiar con los chicos con el celular adentro de la clase. Con el celular en el aula, imagínate. Ya hay algunas empresas afamadas, internacionales de relojes digitales, también ya tienen los relojes con Bluetooth, donde vos podés atender el teléfono a través de tu reloj pulsera y recibir mensajes en el reloj pulsera. Oh, Citizen es una de las empresas que lo ha incorporado ya. No culpemos solo a los chicos que llevan el celular a clase. No, claro. También los adultos que forman parte del sistema educativo andan con el celular mandando mensajitos. O sea que este es un todo, pero me parece, y traigo al recuerdo a algunos de los profesores brillantes que uno ha tenido. Nada puede reemplazar a un tipo que se para frente al escritorio, frente a lo que era el pizarrón, y olvidate el pizarrón, y te da una charla magistral de esa que te marcaron para toda la vida. Uh-huh. Y no se reemplaza con un mandando mensajito con un celular. Sinceramente, sinceramente. Bueno. Daniel, como siempre, gracias, un abrazo grande, nos encontramos la próxima semana aquí. Te dejo el problema de... Te dejo a la distancia todo este lío que te armé con el celular. El problema de las comunicaciones y la telefonía celular, que para muchos es una solución y para tantos otros un gran dolor de cabeza. Ojo, para nosotros también, y vamos a decirle a la audiencia que dependemos y sabemos que transmisiones, esta misma conversación, y por eso no cambié el artículo a propósito y me pareció bárbaro que se cortara, porque la vida tiene que seguir funcionando aunque se corte una llamada. No cabe ninguna duda. Abrazo grande, Daniel. Un abrazo, Luis. Gracias, hasta la próxima semana. Daniel Paranasi, hablando de libros, hoy comunicados a través de la telefonía celular.